96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Fue mediodía, feliz lunes 4 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdé Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Nicolás Maduro instó a unir las fuerzas para el desarrollo económico. 79% de las y los venezolanos están de acuerdo con el diálogo nacional. Este 4 de agosto comienza proceso de reconversión monetaria. Cancillería venezolana rechaza injerencismo de la OEA. Nacionales. Con el Frente Amplio de la Patria, el jefe de Estado Nicolás Maduro instó a la liberación del potencial de los 15 motores económicos. Muy importante, compañero, el sistema productivo, la capacidad productiva de los 15 motores de la agenda económica bolivariana, la liberación de esas capacidades productivas. Así que esta reunión, si yo pudiera fijarle un punto de interés central, se lo fijaría en el campo de la revolución económica que tenemos que hacer. Esa es la gran tarea, la misión de misiones. La gran misión de misiones de la revolución bolivariana es nosotros concentrarnos en una gran revolución económica que produzca riqueza y satisfaga las necesidades materiales de nuestro pueblo de manera amplia, como la revolución bolivariana ha demostrado en todas las etapas. Asimismo, el presidente Maduro hizo un llamado al gran polo patriótico en unir fuerzas para el desarrollo económico del país. Yo le vengo a pedir al gran polo patriótico que aterricemos las propuestas. No es fácil, pero yo le vengo a pedir al gran polo patriótico que aterricemos las propuestas de acción económica, productiva, en todos los campos. Y vengo a invitar al gran polo patriótico también para que asumamos responsabilidades de gobierno en función de las propuestas de recuperación económica y de crecimiento y de despliegue de las fuerzas productivas del país. También el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, calificó de exitosa la primera jornada de diálogo y anunció próximas reuniones con sectores populares esta semana. Soy un socialista, revolucionario, radical, chavista. Y nosotros somos los que tenemos capacidad de oír a todo el país y llegar a puntos de síntesis en función de los intereses nacionales, de los intereses populares, los intereses de la clase obrera. En función del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Yo creo que es muy positivo toda la jornada de diálogo de estas dos semanas, como un primer ciclo que culmina el día de hoy. Y ya la próxima semana arrancamos un segundo ciclo de carácter social para escuchar a los comuneros, a las comuneras, a los trabajadores. La clase obrera tuvo un congreso ideológico esta semana. Quiero ver sus conclusiones prácticas, concretas, más allá de las definiciones y del discurso, para escuchar a los sectores productivos del campo, a los campesinos, a las campesinas, para escuchar a los intelectuales, a los sectores de la cultura, para escuchar a la juventud estudiantil, obrera, para escuchar a los maestros, a las maestras, ir afinando la acción, ir afinando la capacidad de transformar el modelo económico. Sigue nuestro... nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Un estudio realizado por la encuestadora Interlaces informó que el 79% de las y los venezolanos están de acuerdo con el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Así informó José Vicente Rangel en su programa transmitido por Televen. Interlaces, Monitor País, Interlaces Confidencial. Ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 25 de abril al 11 de mayo. Resultados. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que prosiga el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición después de las elecciones presidenciales, gane quien gane? 79% de acuerdo, que prosiga el diálogo, mientras 19% está en desacuerdo. Son las 12:14. Somos Cultura. Vicepresidente Sectorial de Economía del Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través de un comunicado, informó al país que la reconversión monetaria fue reprogramada para el próximo 4 de agosto. Comunicado oficial. A continuación, el comunicado oficial. A continuación, comunicado oficial. República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Vicepresidencia Sectorial de Economía. Vicepresidencia Sectorial de Economía. El gobierno bolivariano de Venezuela, en aras de fortalecer el diálogo constructivo con todos los sectores de la vida nacional y para avanzar en la consolidación de la paz y la prosperidad económica, y social, informa al pueblo venezolano que tras la reunión sostenida entre el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y la Asociación Bancaria Nacional, los representantes de esta organización propusieron la reconsideración de la fecha para la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, prevista inicialmente para el 4 de junio de 2018. El Ejecutivo Nacional, al evaluar esta propuesta, acuerda reprogramar el inicio de dicha reconversión monetaria. El inicio de dicha reconversión monetaria para el próximo 4 de agosto de 2018. En consecuencia, se exhorta a todas las instituciones financieras públicas y privadas a continuar adelantando todas las acciones oportunas y necesarias. Somos Cultura. Este lunes, el canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, incluyera debatir sobre Venezuela en el 48 periodo de sesiones del organismo sin el respectivo procedimiento. Sabemos que hay una intencionalidad, se ha inducido este temario para tomar algún tipo de decisiones y debates sobre el tema de Venezuela sin que se haya hecho de manera correcta, sin que Venezuela, como Estado a quien le compete, haya estado al tanto y de acuerdo con esa realidad. Este es un organismo multilateral, si bien tiene sus características, si bien ha estado muy dominado por el unilateralismo, si bien en este momento el multilateralismo está agredido y ha sido agredido permanentemente, especialmente por el gobierno de Estados Unidos, nosotros consideramos que debe respetarse los más mínimos acuerdos del funcionamiento y los procedimientos y que ese punto sobre Venezuela no debió haber sido incorporado. En este sentido, Arreaza recordó que Venezuela cumplirá las formalidades ante el organismo hasta abril del 2019. Yo no sé si valga la pena aquí hablar de votación sobre este tema. De lo que se trata es de que se hagan las cosas de manera correcta, de que se respete a los Estados miembros. Como ustedes saben, Venezuela está de salida. Nosotros estamos aquí cumpliendo con las obligaciones de la carta de esta organización que nos obliga hasta abril del año que viene a estar presentes y defenderemos a Venezuela en cualquier foro y en cualquier momento, tal como lo ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero al menos hagamos las cosas de manera correcta, de manera que objetamos ese punto, y es bajo protesta, si se lleva adelante con ese punto, que lo asumimos. Muchas gracias. 12:18. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela recordó a través de un mensaje en su cuenta en Twitter que hoy se cumplen los 188 años del vil asesinato del gran mariscal Antonio José de Sucre, un joven muchacho que a sus 35 años de edad había liberado importantes batallas para la causa independentista, detalló el presidente Nicolás Maduro. En otras latitudes. Las fuerzas de seguridad israelí reprimieron las movilizaciones de palestinos, que dejó más de 100 personas heridas y una paramédica de 21 años muerta, en el cumplimiento de sus deberes. Un reporte de Telesur nos detalla este hecho. En efecto, a pesar de las críticas que a nivel internacional se le ha hecho al gobierno sionista de Israel por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes de la Franja de Gaza, que durante 10 semanas han estado protestando cerca de la frontera con Israel, a pesar de esas críticas, los soldados de Tel Aviv han seguido reprimiendo a todo lo que se aproxime a los lugares de las protestas. Ayer, por ejemplo, la persona registrada como fallecida fue una joven de 21 años, trabajadora voluntaria de los servicios de emergencia médica en Gaza. El Ministerio de Salud palestino también reportó unos 100 heridos, de los cuales 40 fueron por munición real, lo cual ha seguido complejizando aún más la situación de los hospitales en Gaza. Hoy medios locales destacan que miles de personas asistieron al funeral de la socorrista. El enviado especial de la ONU para Medio Oriente, Nikolai Ladenov, en su cuenta en Twitter, refiriéndose a la joven fallecida por los disparos israelíes, señaló que el personal médico no es. Este domingo, José Vicente Rangel, en su programa transmitido por Televen, alertó que el ingreso formal de la República de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, extrema la peligrosidad en materia de seguridad para el Estado venezolano. Noticias del ALBA. Subversiva contra Venezuela, promovida por el presidente Juan Manuel Santos y también por el uribismo, denunciada por el presidente Nicolás Maduro, es reforzada con la incorporación oficial de Colombia a la OTAN en calidad de socio global, concebida fundamentalmente como alianza de cooperación militar. Todos estos pasos extreman la peligrosidad en materia de seguridad para el Estado venezolano. Deportes. Creada en el año 2006 bajo el mandato del comandante Hugo Chávez, con la intención de presentar proyectos audiovisuales. Dos medallas de plata y dos de bronce logró este domingo Venezuela en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, para llegar a la cifra de 90 preseas a falta de 5 días para que concluya la justa. El siguiente reporte de la Agencia Venezolana de Noticias nos amplía. Creada en el año 2006 bajo el mandato del comandante Hugo Chávez, con la intención de presentar proyectos audiovisuales de calidad y fortalecer la formación de profesionales en el séptimo arte, la Villa del Cine celebra este domingo su 12º aniversario. Ante ello, thank you. La Villa del Cine cumplió 12 años consolidando la cultura cinematográfica del país el pasado 3 de junio, así lo destacó el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Creada en el año 2006 bajo el mandato del comandante Hugo Chávez, con la intención de presentar proyectos audiovisuales de calidad y fortalecer la formación de profesionales en el séptimo arte, la Villa del Cine celebra este domingo su 12º aniversario. Ante ello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró la creación de la institución, destacando su labor en pro de impulsar el desarrollo artístico y consolidar la cultura cinematográfica de la nación. Hoy se cumplen 12 años de la creación de la Fundación Villa del Cine, proyecto cultural impulsado por nuestro comandante Chávez para el desarrollo de las artes. Los invito a seguir promoviendo y expandiendo el cine venezolano en función de nuevos valores y la identidad nacional. Así lo escribió el primer mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. Somos Cultura. Este martes a las 4 de la tarde en la sala de conciertos de la UNEARTE, ubicada en Bellas Artes, habrá un taller de performance de indumentaria con el nombre Anakashi, dirigido por la profesora Carla Guerrero. Y a las 12:24, llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.